clase de curación es su resultado. Entonces, es importante que el día de hoy no sigamos esos pensamientos equívocos, porque al escuchar esos pensamientos falsos, entonces es cuando nosotros estamos respondiendo a ellos y se manifiesta a través de nuestro cuerpo. No necesitamos ir a dar una cátedra o explicarle esto a alguien que nosotros consideramos que está, entre comillas, enfermo o enferma. ¿Por qué? Porque hoy nos dice el libro que si nosotros creemos todavía en ello, pues también vamos a experimentarlo. Entonces, si hoy queremos experimentar milagros, curación, y expiación, pues tenemos que hacerlo paso a paso, ¿no? Primero, aceptar la expiación, porque es el principio. Si aceptamos la expiación, que somos unos con todos, el milagro va a ser el medio que nos va a llevar a la curación. Entonces, nuestra mente se la lleva creando películas, ¿verdad? Se la lleva creando imágenes, o sea, a través de nuestros recuerdos. Como decía la reflexión, si no la escucharon ahorita en la mañana, ahorita la van a escuchar al terminar el tema. Pero habla de ¿por qué viene la depresión, no? ¿Por exceso de qué? De pensamientos o recuerdos del pasado. Y ya hemos dicho que tanto el pasado como el futuro no existen. Y cuando uno padece de depresión, obviamente su mente está inmersa en esos recuerdos. Y cuando uno padece de ansiedad, está inmenso en el futuro o lo que está sucediendo alrededor, pero no, no directamente a lo que es, no directamente a lo que debe de ser, ¿no? Entonces nos viajamos a través de nuestros pensamientos. Sabemos que solo la mente puede crear, porque el espíritu pues ya fue creado, y el cuerpo, nos dice, es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Lo que nosotros traemos en nuestra mente es lo que se manifiesta en nuestro cuerpo. Lo peor que puede ocurrir cuando se usan indebidamente es que no lo faciliten. Entonces, hoy vamos a estar tranquilos de que los milagros se dan por naturaleza, se dan con naturalidad. No tengamos miedo de esperar una respuesta, un resultado, unas palabras, un acontecimiento. No hay que tener miedo, hay que ir seguros, a sabiendas de que lo que está sucediendo o lo próximo a suceder va a ser perfecto. Tal vez no lo veamos así, tal vez no lo contemplemos así, tal vez no lo sintamos así, pero la realidad es que sí es perfecto. Nos dice también el libro que todos los remedios materiales que aceptas como medicamento para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. Dice, este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades. El segundo paso en falso es tratar de curarlo por medio de agentes no creativos. Y esto no quiere decir que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea censurable. O sea, eso no te está diciendo que ya dejes de tomar tus medicamentos. A veces la enfermedad tiene tan aprisionada a la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. Cuando uno tiene dolor físico, todos hemos tenido en algún momento dolor físico, y tal vez un dolor muy muy fuerte, o nos hemos sentido muy muy mal, ¿no? Físicamente. Todos sabemos que cuando estamos en esa situación, la mente no está tranquila. La mente está enfocada totalmente en el acontecimiento, ¿no? Del cuerpo, lo que está pasándole. si nos duele la cabeza, si nos duele el apéndice, si nos duele cualquier otra cosa o cualquier otra enfermedad que te hayan diagnosticado, tú sabes que la mente pues está en otro nivel. Y por más de que nos sigan, ¿sabes qué? Salte de esos pensamientos, piensa en tu paz, piensa en el amor de Dios o en el amor de la vida que te tiene para ti, etcétera, etcétera. Uno a veces le cuesta trabajo por el dolor, ¿no?, físico que se está manifestando, pero cuando uno realmente se deja fluir y realmente empieza a escuchar y realmente empieza a sentir, como por arte de magia, que aquí es donde se da el milagro, desaparece el malestar. Yo ya les he contado de una experiencia que tuve, ¿no?, que había tenido varios días con un dolor hace años, antes de que me pasara la apendicitis, y que me puse a meditar, y que esa meditación la saqué de YouTube, y hablaba una meditación de tu cuerpo, de tus órganos, no me acuerdo. Yo me estaba enfocando en mis órganos internos, porque no sabía qué era lo que tenía. Y al momento de hacer esa meditación y de realmente, pues, soltar mi mente, empecé a sentir de un instante a otro, de sentir ese dolor, ese ardor, ese malestar, esa punzada, desaparecer. Por eso la mente sí es muy poderosa, por más de que uno piense que no, sí lo es. Si tú traes una mente tranquila, si traes una mente sana, si traes una mente relajada, si traes en tu mente traes pensamientos amorosos, tranquilos, entonces tu cuerpo se va a manejar a como la mente le diga. Si tú traes dolor, piensa, o sea, si estás enojado o enojada contigo, con la vida o con alguien. ¿Por qué? Porque es un claro ejemplo de que estás rechazando algo por algo, ¿no? O alguien, no sé. Y trata de encontrar eso para que entonces puedas liberarlo o aceptarlo, pero que ya no te esté lastimando, ¿no?, en tu mente, en tu vida. Porque si no, no va a haber medicamento alguno, tanto físico o tu espíritu, no lo vas a sentir, porque vas a estar escuchando y vas a estar creando historias que no son reales, que son falsas, y tu cuerpo va a creer en esas falsedades. Hoy es un buen momento para que aceptemos la expiación. Para que un milagro sea lo más eficaz posible, tiene que ser expresado en un idioma que el que lo ha de recibir pueda entenderlo sin miedo. Y sin miedo podemos estar en la expiación. Podemos tener esta comunicación con nuestro ser, con la vida, con Dios, con el Espíritu, y darnos cuenta que podemos manifestar estos milagros. Y lo digo milagros porque todos tenemos una idea de lo que son los milagros, ¿no? Pero los milagros son naturales y se dan de manera natural. El propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo mediante un aumento del miedo. Todos podemos sentir miedo cuando nos empezamos a crear ciertas imágenes, cuando nos empezamos a decir ciertas cosas que obviamente o nos dicen que nos están pasando, o escuchamos o nos imaginamos. Pero cualquiera de esas no importa. Lo importante es lo que tú creas. A ti te te pueden contar toda una historia muy bonita, muy terrorífica, pero no va a importar al final de cuentas, porque va a ser tu decisión la que va a cambiar tu experiencia. Y va a ser tu decisión en decir, pues tú me estás diciendo que yo estoy enfermo o enferma, pero yo le voy a decir a mi cuerpo que la enfermedad no existe, que el miedo no existe, que la ira no existe. En cambio, el amor sí existe, la paz sí existe, la unión sí existe. Entonces, tú puedes demostrarle a la vida de que la estás escuchando, de que estás escuchando a la verdad, a esa voz que no se equivoca. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aceptando la curación a través de la liberación del miedo. Y hoy vamos a elevar el nivel de comunicación, porque es el propósito del milagro. Y no lo vamos a reducir, este nivel de comunicación, porque si lo reducimos, aumenta el miedo. O si aumentamos el miedo, lo reducimos, el nivel de comunicación. Y bueno, con esto vamos a pasar directamente a la lección. Hoy nos toca la lección 111. Y nos dice: mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. Mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. De todas las ideas que hemos presentado hasta ahora, esta es la primera que está relacionada con una de las fases principales. Bueno, con una de las fases principales del proceso de corrección. La inversión de la manera de pensar del mundo. Parece como si fuese el mundo el que determina lo que percibes. La idea de hoy introduce el concepto de que son tus pensamientos los que determinan el mundo que ves. Alégrate, en verdad, de practicar la idea en su forma original, pues en esta idea reside la certeza de tu liberación. La llave del perdón se encuentra en ella. Las sesiones de práctica con la idea de hoy deben llevarse a cabo de forma ligeramente distinta de las anteriores. Comienza con los ojos cerrados y repite la idea lentamente para tus adentros. Hoy vamos a decir: mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. ¿Ok? Luego vamos a abrir los ojos y vamos a mirar a nuestro alrededor, así como lo que está cerca, lo que está lejos, lo que está encima o debajo de nosotros. Vamos a mirar por todas partes durante un minuto más o menos. Vamos a emplear la idea. Después la vamos a repetir en silencio, asegurándonos de hacerlo sin prisa, sin necesidad de sentir esa urgencia o esfuerzo. Vamos a hacerlo tranquilo. Mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. Para derivar el máximo beneficio de estos ejercicios, los ojos deben de pasar de una cosa a otra con cierta rapidez, ya que no deben detenerse en nada particular. Las palabras deben usarse pausada e incluso relajadamente. Y pues vamos a aplicarla. Realmente esta lección contiene los cimientos de la paz, de la relajación y de la ausencia de preocupación que estamos tratando de lograr. Al final de los ejercicios vamos a cerrar los ojos y vamos a repetir lentamente la idea para nuestros adentros una vez más. Cierren los ojos y vamos a decir: mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. Vamos a hacer 3 sesiones de práctica. y van a ser suficientes el día de hoy. Si no sientes ningún desasosiego o si este es muy ligero y te sientes inclinado a ello, puedes hacerlo hasta 5 veces, pero con que lo hagas 3 es suficiente. Y más de 5 no es recomendable, ¿ok? Y bueno, con esta lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales.